Porque tú estás comentando que ya no suena, que no se oye mi guaguancó. Sí, todo lo que comentas la gente sabe que es un embuste y que sueno yo. Por eso ya si te fuiste, te fuiste, ¿y qué voy a hacer? Pero seguir yo pa'lante y ya verás que vamos a ver. Siento, doy, repito, el que hace falta, el que hace falta soy yo.